mil años dicen que nació un niño y la historia se repite. Ahora mismo os lo explico. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. En aquellos tiempos de antaño los monarcas ya mataban, pero en vez de elefantes a los niños condenaban. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. El buenazo de José con un burro se movía. ¿Qué es lo que habrá que hacer si sube la gasolina? Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. Y explican que Jesús multiplicaba alimentos como nuestros gobernantes multiplican los impuestos. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. Jesús se iba al desierto a aclarar sus pensamientos. Aquí para aclararlos construimos aeropuertos. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. Caminaba por las aguas, no le hacía falta bote. Lo mismo puedes hacer por encima el chapapote. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. Y entonces los romanos, los cristianos perseguían como a los manifestantes persigue la policía. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. Y también fue Barrabás el que fue liberado, como aquí muchos chorizos que la cárcel no han pisado. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. Y después Poncio Pilato se lavó pronto las manos, como nuestro presidente con unos supuestos pagos. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. Y así podría seguir para poder demostraros que la historia se repite. Después de esto está muy claro. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. A ver si estos mamones se atragantan con turrones y al menos un ratito no nos tocan los ahorrillos. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. Ande, ande, ande, está la cosa buena. Gracias al gobierno estamos que da pena. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu tanquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo y cebollita, mamá, vámonos a comer. Vamos, moro del jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, mamá, vámonos ya. Por la vieja Sonora, la marea va subiendo. Muy bienvenidos, oídos básicos de todos los lugares donde nos estáis escuchando, a la última tarde básicamente precaria de 2018, que es un gustazo si vierais la de gente que tengo aquí hoy. Queremos hacer balance de un año que se nos ha ido un poco precipitando a trompicones. Y tengo aquí un artículo un poco medio eco para hacer reflexión así grande antes de irnos a lo pequeñito, que tenemos muchas cosas muy concretas que contar. Aprovecho, primero, saludar a Ontanares, que me está mirando así directamente, y yo a ella. Buenas tardes, básicamente precarias. Básicamente precarias, buenas tardes. Jorge Martín Neira, como todos los domingos básicamente precarios, que venimos de manera intermitente. Básicamente domingo por la tarde. Enrique Castro, que hoy ha podido desplazarse hasta la zona Pacífico, al Centro Cultural Seco, a acompañarnos también en el último programa del año. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, me han traído los pies porque la cabeza poco. Y tengo el gustazo de poder saludar hoy a Juan Pedro de Alcalá, que es la primera vez que viene, que nos ha hecho el regalo de acabar el año con nosotras. Buenas tardes, Juan Pedro. Creo, me parece, que Isa de la Cal estará viniendo, como en esos otros programas que aparece, a su hora y en su momento. Espero que con una poesía para acabar el año. Bueno, pues como os decía, balance del año. ¿Cómo explicarle a un parado o parada que jamás encontrará trabajo en un planeta muerto? Esto aprovecho, he cogido lo del artículo medio eco precario para abrir un poco el debate. Alquileres desorbitados, Precios en alza, impuestos y mucho paro están detrás de las protestas de los chalecos amarillos en Francia contra medidas medioambientales. Parecería que estuviera hablando de aquí mismo, ¿verdad? Macron se encuentra en medio de un gran problema. Retirar el impuesto del diésel le deja menos margen para llevar a cabo políticas redistributivas que él mismo no comparte siquiera. Dice el politólogo Pablo Simón en este artículo: no podemos elegir entre el fin del mundo o llegar a fin de mes. Esta frase de Florent Marcellesi para abrir el debate un poco. Porque está la cosa calentita a nivel local, a nivel regional, estatal, pero a nivel europeo la cosa está que arde. Por favor, opiniones, reflexiones. Uy, qué silencio. Bueno, César, buenas tardes. Ponnos un poquito de música. Y mientras se han quedado todos de pedrusquín, os voy diciendo que el teléfono abierto todo el programa para esta tarde de Ágora Sol Radio, la onda básica de Ágora Sol Radio, abierta para vosotras y vosotros en el 91-040-6147. Mira, y además parece que the minor fall, the major lift, the barefoot king composing hallelujah. Qué maravilla, nada más decir el teléfono, tener una llamada en el espacio radiofónico. Buenas tardes, compañero de Valladolid, creo. Buenas tardes. Soy Esteban. ¡Ay, Esteban! Mira que lo estaba pensando, digo, por favor, que sea Esteban, que nos vaya a saludar y así de paso felicitarnos el año. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en Valladolid. Hoy hace muy bueno, ayer también, pero hoy mejor que ayer. Y aquí ando. Estábamos pensando que va saliendo el sol hasta en diciembre, por algo será, a ver si sí. Se acaba el año, empieza básicamente de otra manera. Sí, pero también se va notando el cambio climático, que es para peor de la humanidad. Además que sí, con eso estábamos empezando. ¿Cómo explicarle a un parado que no va a encontrar trabajo en un planeta muerto o que está muriéndose? Así es. Qué pues ganas de hablar contigo y de saber cosas. Pues quería comentaros lo que ya comenté también en agosto y sobre todo comentarlo ahora que decís que por la radio las conquistas que hayas llevado a cabo sobre la renta básica, pues el comentarlas para que se entere la gente. Y además la tuya es de las buenas, ¿eh? Es de las que vamos cacareando en todos los espacios, así que dale, dale. Pues llevo luchando desde el 2016 por la renta básica, por el umbral de la pobreza, que está actualmente sobre unos 700 euros. Soy un parado de larga duración, tengo 58 años y no tengo ya ninguna esperanza de encontrar trabajo porque soy albañil, que es de los sitios más demacrados por la crisis de trabajo. Y entonces en junio, después de 2 años, tuve un juicio contra la Junta de Castilla y León y les he ganado el que se me conceda, porque tengo derecho a ello, el umbral de la pobreza. Está actualmente, como he dicho, en unos 700 euros. Sigo luchando, todavía no se ha concluido, son pequeñas batallas y entonces la Junta me mandó pasar por la asistenta social porque ellos no tenían nada que me lo complementara a los 430 miserables euros que me da el Estado Y entonces los CEAS me dijeron que ellos no eran los condenados, que era la Junta, y que acudiera a la Junta. Entonces, al andar como una pelota dándome patadas de un lado a otro, ya llego a ejecutar la sentencia. Entonces, después de Reyes, iremos al juzgado y haremos ejecutar la sentencia y a ver qué pasa. Y ¿qué? Luego, eso ya lo comenté sobre agosto, así, en esta misma radio. Y de nuevo, es que en noviembre, el 14, llevé al juzgado también al SEPE, que es por el que cobro los miserables 430 euros, y la sentencia me dijo que, ¿por qué no los cuando me dieron la ayuda de mayores de 52 años, que es la que estoy cobrando, que por qué no lo solicité en su momento, que tenía derecho a ello y que existía ya ese derecho, y que el Estado no tenía ningún apartado, o como queramos llamarlo, para dar una cuantía para llegar a ese umbral? Entonces ahí no me negaron el derecho. Lo que sí me dijeron fueron esas dos cosas, que el Estado no tiene un apartado para complementarme y que por qué no lo solicité en su día, que ya existía ese derecho. Entonces hemos recurrido. En el recurso, pues supongo que me lo negarán, me dirán lo mismo, la misma historia, y con la ayuda de María Básica iría al Supremo, y del Supremo a Europa, que ahí es donde será la gran batalla a ganar. Para luchar por todo el Estado español, para que no haya gente viviendo por ese umbral de la pobreza. Yo pertenezco aquí en Valladolid a una asociación que se llama Parados en Movimiento, la cual pertenece a la Marea Básica de Madrid, que es la coordinadora estatal. Y con su ayuda, pues, a Europa y donde haga falta. Así que sí, madre mía, Esteban, que para primeros de enero tenemos el regalo del 2019, que es lo de la ejecución. A ver cómo va eso. Bueno, la reclamación de la ejecución. La reclamación de la ejecución, que tardará esto, vuelva usted yo mañana. Creo que no esta es una, yo creo que esta es una de las buenas noticias de este que nos deja este 2018, porque tu sentencia, Esteban, ha animado a muchísima gente de todos los sitios a iniciar las reclamaciones. Y algunos de nosotros que habíamos iniciado en su día y que luego nos habíamos quedado un poquito parados, a retomar y a intentar volver a retomar más reclamaciones. Nos llegó noticias de Andalucía, de Málaga, de hace muy poquito, el mes pasado, de una persona que ha empezado a reclamar. Aquí en Madrid hay un municipio, en Leganés, que estuvieron que ellos, estuvisteis vosotros, que estuviste tú, porque además todo y ha surtido el efecto oportuno, Esteban, y mucho además. Sí, sí, porque además ellos querían que vinierais vosotros para dar ánimos, o sea que fíjate qué importante es el darnos ánimos, ¿no? Yo creo que esa es una de las mejores noticias que podemos tener este 2018, ¿no? Que no hemos perdido la esperanza de que los derechos sean un hecho y no solo papel mojado. A mí también me ha dado tanta ilusión como a vosotros y más, porque yo no me voy a dejar vencer. Como ya dije aquí en un periódico local, a mí solo me vence la justicia o una enfermedad en esta lucha. Pero a la vez los resultados que voy consiguiendo me dan muchísimas esperanzas, muchísimas ilusión. Quiero compartirlo con toda la gente que de verdad que tenemos esperanza y que tenemos que seguir luchando. Y solo lo vamos a conseguir luchando de esa forma. Por lo menos que haya alguien que lo consiga, porque la mayoría yo no sé qué les dan o qué les pasa, que están en la inopia, tienen tantas necesidades como los que lo estamos solicitando, los y las que lo estamos solicitando, y no acuden a ningún lado. Yo si yo estuviese en su lugar, según soy yo, vamos, oigo que hay un movimiento para conseguir tal cosa social y ya estoy corriendo al día siguiente. Y no, la gente está dormida, no sé qué les pasa. Bueno, les tenemos que contagiar esa esperanza. Pues sí, yo es lo que quisiera, que contagiarle la esperanza que yo tengo, por lo menos. Bueno, algunos ya lo has conseguido, así que, bueno, otros tendrán otro momento. Sí, no será el momento para todos. Además que creo que tu sentencia, hola Esteban, soy Enrique, sí, creo que me conoces, que creo que es un gran paso, porque yo entiendo que abre una jurisprudencia a la que nos podemos también amparar a la hora de las siguientes reclamaciones que se presenten. Sí, porque el otro día he estado en una asociación de consumidores que también formo parte, entonces les comenté lo de estas luchas, y dijo el abogado que en lo contencioso administrativo, como es esta sentencia de la Junta, cuando sale una sentencia, sea favorable o negativa, tú en cada juicio la puedes presentar y no puede haber nada que no se ajuste a ella. Es como que marca un precedente, aunque no es precedente, pero marca un precedente que no se pueden salir de ahí cuando tú la aportas al juicio. Son como pequeñas conquistas que no pueden dar marcha atrás en lo contencioso administrativo, lo demás sí. Dices, bueno, eso de pequeñas porque es una y por la desgracia de tener que reclamar de manera individual. Pero si efectivamente todo eso de la ratificación de la reclamación colectiva surtiera también efecto y se aprobara, esa pequeña conquista sería un pequeño gran logro, ¿no? Más grande que pequeño, ¿eh? Esteban, que es un paso muy grande porque hasta ahora todo está basado en el IPREM. Y lo vamos a ver luego a lo largo de la tertulia cómo ninguna de las prestaciones llegan. Entonces la tuya, tu reclamación, podría sentar la base de las demás reclamaciones, ¿no? ¿Sabes, Esteban, además que ahora ahí en el Parlamento, en dos comisiones, están estudiando una petición que se hizo en julio y que tiene que ver con esto mismo, con que haya una prestación única por encima del umbral de la pobreza que complemente a todas las que están por debajo, porque no es de lógica que nadie viva bajo ese umbral. Tú misma lo dices, y es cierto que viva. Lo que estamos haciendo es sobrevivir, pero de malas maneras, además. Estamos sobreviviendo. Gente, me voy a poner yo porque es el caso que conozco. Yo no conozco el vecino. A ver si me entendéis. No lo hago por protagonismo. Yo llevo trabajando de albañil desde los 14 años. Tengo 39 años y 4 meses cotizados. Y por esta mierda de crisis que nos han creado, pues estoy en el paro sin ninguna esperanza. Por mi edad, lo primero. Y lo segundo, porque en la construcción lo que sobran son viviendas. No nos vamos a poner a hacer más. Entonces, tú date cuenta, una persona que ha trabajado toda su vida, cuando levanta la bandera a los patriotas, y yo siempre digo para entre mí, pero idiotas, ¿qué habéis hecho vosotros por España? ¿Por qué casualidad que la bandera también la llevan los corruptos que ha habido y que habrá? ¿Qué casualidad? ¿Cuántas cosas tapa una bandera? Yo no soy patriota. Yo no lucho por mi país. 39 años y pico cotizando. Y aquí me quedé estirado en la mierda. Eso es lo que me pregunto yo. Eso es lo que más me duele. Y además es que nadie te lo tiene que dar, Esteban. Es que es tuyo y eso es lo peor, ¿no? Que nos hacen sentir que es que alguien nos tiene que dar las migajas de la riqueza que producimos todas culpable, y que han producido que nuestros padres, nuestros abuelos y que, por desgracia, veremos a ver qué. Y lo digo por mí porque no conozco más temas, pero sé, pero el mismo derecho que yo tiene el que ha nacido ayer, el mismo. Así tiene es. Derecho a vivir. Yo entiendo que no puedo ir al cine todos los fines de semana como iba cuando trabajaba, pero coño, darme para poder ir cada 3 meses, por lo menos que viva, y que no tenga que estar buscando a ver de qué forma la carne más barata y peor, o no echar carne, echar una pastilla de avecrem para que sepan a carne los garbanzos. Y además, qué narices. Mira, Esteban, hay un compañero tuyo de Valladolid, me voy a guardar el nombre porque podría ser cualquiera de ellos, que dice, vamos, que como somos parados no nos podemos comer media docena de gambas o de langostinos. Es que resulta que no es Navidades, y lo hace con ese sarcasmo que le caracteriza. Dices, pero bueno, lo que es indigno es eso, pensar en no poder ir al cine nada más que cada 3 meses, incluso en lo que vale el cine. No, ahora años, pero me Jorge, dilo que se te va a atragantar. Además, es la tertulia y entonces los radioyentes no ven las caras que estás poniendo y tienes que poner las palabras. No, hombre, porque no viene a cuento, ¿no? Porque no, solamente estaba pensando que no te pierdes nada, que las películas que echan en los cines, que son Es verdad que Jorge prefiere el cine de antes y casi todas también, ¿eh? Que lo que hay ahora no está como para tirar cohetes. Bueno, de momento, hasta que... Pero bueno, pero entiendo lo que se refiere, ¿no? Salir, cuando él dice el cine, lo mismo puede ser otro sitio, otra cosa. Echarte novia. No, no, es verdad, ¿eh? ¿No? Y la voy a conquistar, si me tiene que invitar ella al café o al cine, pues no quieren venir conmigo, las chicas tampoco. Pues sí, entonces sí. Pues ya no es que me sienta solo sin trabajo, sino sin trabajo, sin dinero, sin novia, y sin aquí estoy por el campo grande, paseando solo. Pues te digo una cosa, nosotras muchas estamos contigo, pero claro, a esa distancia, ¿no? Sí. Si es que no se puede, dice, yo te invitaría al café, y yo sé que tú a mí, Esteban, pero es que está el patio como para salir a una cafetería. ¿Qué te digo? Bueno, oye, ¿qué te iba a decir? Os esperamos para febrero, ¿no? Para la próxima asamblea estatal, que la tendremos el primer fin de semana de febrero. Supongo que sí. Yo, de todas estas cosas, que el manda a mí son para el movimiento, que es una organización muy buena, muy luchadora, gente muy buena, que yo no pensaba que había gente como yo de luchadora. Pues esto es un poco más. Además que sí, todos los lunes, de la plaza del ayuntamiento a la de Fuente Dorada, que vais con los pensionistas, ¿no? Porque muchos han pasado de ser parados en movimiento a ser pensionistas en movimiento, porque a ver, con los años que han pasado, hace 7 que nació la organización. Entonces, ¿a qué hora es cada cosa? Porque yo creo que a las 11 estáis en una plaza y... Sí, en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, y a Fuente Dorada vais a partir de las 12. A las 12, sí. Y yo creo que esto es otro logro a considerar de 2018. Que grupos como vosotros se mantengan lunes tras lunes, tras lunes. Todas las 54 semanas tiene el año, más o menos, ¿no? No sé, Jorge se ríe, no debe de ser así. Bueno, pues las semanas que tenga el año... Ahí, impérritos, o como se diga también. Impertérritos, ahí en los lunes al sol. Pues sí, y además que hemos quedado que íbamos a hacer un repaso del año, tenía yo ganas que comentáramos un poco cómo se nos quedó la cosa, la cara y las sensaciones después de la fabulosa marcha básica en la que los parados en movimiento de Valladolid jugaron un papel... Fundamental, vamos, importantísimo. Importante. Sí, porque pasaron por aquí en dirección a Madrid. Claro. Pasaron por aquí para Valladolid. Estuvieron haciendo noche. Y de eso, pues fíjate, de aquellos barros, una moción de censura y otro presidente, las leyes van cambiando, ahora mismo hay una demanda casi que va a llegar a Estrasburgo y una firma que han hecho hace pocos días un montón de plataformas para reclamar ciertas cosas. Parece que lo que es renta básica o el umbral de la pobreza ya son conceptos que la gente maneja a pie de calle, y no son de cátedras ni solo de los servicios sociales, ¿no? Y de 4 o 5 intelectuales. O sea, que pequeñas cosas sí se consiguen. Y este año parece que ha ido muy lento, pero esto es lo del 15M, porque vas muy lejos, ¿no? Y donde quieres llegar está muy lejos. Y nos lo ponen más difícil todavía, con tanta traba y tanta burocracia. 2 años lleva Esteban para reclamar una renta digna, ¿no? Sí. Y es que es vergonzoso que estén obligados por pertenecer a Europa, que tienes que acatar las leyes de allí y acondicionar tu constitución y tus leyes a las de allí. Pues no, seguimos así, tenemos que seguir luchando porque tenemos unos gobiernos que no luchan por la gente, por nosotros. Que se lo pasan por la bandera y nunca mejor dicho, vamos. Pues luchan, yo con respecto a telefónicas, eléctricas, bancos, etcétera, etcétera. Con respecto de lo que decía Jorge, yo creo que el 2018 efectivamente la marcha marcó un hito, ¿no? Porque no dejaba de ser la primera marcha mundial por una renta básica. Pues sí. Y que con escasos medios, con gente precaria, con desempleados, pues llegó a tener en las calles a miles de manifestantes. Y es que abajo, vamos a ver, lo de las clases, solo hay clase alta y clase baja. La media nos la ponen para que defendamos a la de arriba. Porque yo entiendo como media, pues una señora o señorita que es médico y un señor que es abogado. Tiene una mediana empresa, que es a partir de 100 obreros, la mediana. Entonces yo considero eso pues un poco clase media. Pero nosotros los trabajadores, pero si con 3 meses que nos falte, de donde venga, del trabajo, de donde sea, con 3 meses que nos falte el dinero, en todas las casas estamos debajo del puente. Eso es lo que a mí me separa de la riqueza. O sea, yo cuando tenía trabajo soy de clase media y en 3 meses que no cobro estoy debajo del puente. Eso es justo lo que me separa de la clase alta, pero por Dios, seré de la clase baja porque no hay más que ricos y pobres. Pero tú fíjate la que se ha armado con la subida de los 900 euros del salario mínimo. Ya ves, qué vergüenza. Tú fíjate la que se ha armado, que parece que yo creo que vamos, como el salario medio una super conquista se ha vendido. Sí. El salario medio, cuando nos lo ponen en los medios, que todos los años nos lo ponen, salario medio en España, pues para hacer la publicidad, para que todo el mundo lo vea, y pone de media 1.600 y pico euros. Coño, y no eres capaz, si eso fuese real, ¿No eres capaz de poner el mínimo 900? Pero bueno, pero... Pues es que además lo de los 900 euros es un señuelo, porque resulta que el salario base, si lo suben, tenían que haber subido también el IPREM paralelamente, porque son dos conceptos que en España se manejan con respecto a prestaciones y a todo. Quiere decirse, para el común de los mortales, que si el salario mínimo interprofesional tiene que subir, me parece que son 164 o 167 euros, las rentas mínimas deberían de subir proporcionalmente, claro, a esa subida. Y luego lo hablaremos además un poquito más con Onta, porque a pesar de que está reclamado que esté basado y bueno y conseguido, ¿no?, que se base en el salario mínimo interprofesional, el dato del IPREM impide ahí un montón y va a ser difícil que suban también. Si ya está siendo difícil que se apruebe la subida del salario mínimo, imagínate para que suban proporcionalmente las rentas mínimas. Es que encima con esto tenemos un efecto colateral que llaman, porque ahora hay, al haber tanta desigualdad entre el salario mínimo y el IPREM, te va a costar más acceder a las prestaciones y a los subsidios. El IPREM es tan fácil de subir como ha sido lo del salario mínimo. Es una cosa que depende del gobierno. Si el gobierno lo decide, pues lo claro, decide. Lo que pasa es que han decidido no subirlo. Claro. Entre otras pero cosas, como fácil o difícil... Pero entre otras cosas porque la gente no lo conoce, ¿no? Y no sabe lo que es. Es un poco lo que dice Enrique, es fundamental. El IPREM es un indicador que mide algunas prestaciones y subsidios, pero no solo. Por ejemplo, el acceso a la vivienda, el acceso a la justicia gratuita. Ah, sí. También, sí. Imagínate, el acceso a la justicia gratuita creo que está ahora mismo en dos veces el IPREM. Uh-huh. Dos veces el IPREM con el salario mínimo interprofesional anterior. Si el IPREM está en 500 y pico, pues todavía a los del salario mínimo les sigue correspondiendo si no hay más ingresos en la casa, porque para eso se cuentan todos los ingresos. Gratuita. Se cuentan todos los ingresos de la casa. Pero en cuanto tengan un poquito más, se acabó la historia, porque como el IPREM no ha subido en igual proporción, el acceso a la justicia gratuita sigue estando en el mismo baremo, mientras que los sueldos han subido un poco. Con lo cual, hay gente a la que antes le correspondía la justicia gratuita que ahora no le va a corresponder. Pues así es como... Date cuenta que lo del IPREM se lo inventó el Zapatero. Los que están son del mismo partido. ¿Cómo le van a hacer un feo? Pero vamos... Y se les ve el plumero, además. Son lavador de cara, que hacen de esto, de lo otro, nos están haciendo unos lavador de cara para ver si las próximas elecciones ganan, y eso es lo que está pasando. El problema es que dices es que gane quien gane, date por... Iba a decir una palabra que empieza por J, ¿no? Dices que gane quien gane, la cosa está gris marengo, Esteban. Que luche de verdad por las personas, no hacemos nada. Pero para eso están las urnas. Y los movimientos sociales. Ojito, No solo están las urnas. Los movimientos sociales todos los lunes. Por cierto, ¿mañana tenéis lunes al sol? No. Bueno, pues algún día tendréis que librar, que es el último del año. Digo yo que algún lunes habrá que darse de asueto. Y también el mes de agosto tampoco. Hombre, solo tenemos los viernes asamblea de estas dos semanas. Bueno, pues muchos abrazos, vientos básicos de dignidad para el 2019, para lo que queda de este, que es muy poquito. Y gracias por llamarnos, pues escucharnos, gracias, por participar tantas veces en el programa y todas las que hagan falta, y para que te vengas en febrero. Y que no me acobardo, luchando por los demás. Y que mi conquista no es conseguirlo aquí en Castilla y León, es conquistarlo en Europa para toda España. Que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza. Muchas gracias a todas y todos. Un abrazo. Ole tú. Venga, ole tú. Feliz 2019. Ole, Pusela. Feliz 2019. Hasta luego. Gracias. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cut and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Pues implantar una renta básica universal o acometer una reforma justa del sistema fiscal, elaborar un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil, son algunas de las medidas que muchos sindicatos, partidos, varias organizaciones no gubernamentales y otras desgraciadamente gubernamentales piden y exigen al gobierno con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y a lo largo de todo este mes de diciembre, que el 10 de diciembre ha hecho la carta, la Declaración Universal de Derechos Humanos, hacía ni más ni menos que 70 años. Ya está para jubilar y todavía está por cumplir. Pero bueno, en la jornada previa a la conmemoración de este día, en el último informe de la Red Europea que Lucha con la Pobreza, la EAPN, destaca que en España 12.338.187 personas se encontraban en 2017 en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto es casi el 27% de la población. Un 1,3 menos que en 2016, que no significa mucho, aunque lo que había empeorado son las condiciones de vida y las familias pobres, que ahora lo son aún más. Estas organizaciones y plataformas reclaman un mayor compromiso para impulsar una estrategia de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 y consideran imprescindible la implementación, la implantación de la renta básica universal para garantizar derechos y no tener que justificar la pobreza, ya que la riqueza no se justifica tampoco, y que no se permita la existencia de ninguna renta por debajo del umbral de la pobreza. Además, propone reformar la Ley de Reordenación Integral del Sistema de Prestaciones de la Seguridad Social con el objetivo de mejorar su cobertura y una reforma más justa del sistema fiscal para los colectivos más vulnerables. Uno de cada tres niños, ni más ni menos, está en riesgo de pobreza en España. En este dato no están sus padres y sus familias, que lo estarán también. Son 2,5 millones de menores de 16 años en riesgo de pobreza severa, por lo que apremia ya desarrollar un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil y contra el resto de cajitas de pobreza y precariedad, con objetivos e indicadores específicos y medibles y con el suficiente respaldo económico. En este séptimo informe también aparece un dato de monomarentalidad, que lo llaman ahora, y empleo, que presenta la Fundación Adeco, donde se recomienda impulsar definitivamente las iniciativas de flexibilidad y conciliación familiar, principalmente las de las mujeres. En este estudio se revela que más del 50%, más de la mitad, que no es un dato nada pequeño, de las familias monoparentales están en riesgo de exclusión o pobreza severa, frente al 30% del resto de familias. O sea, es bastante, bastante más, es casi el doble. Se contabilizaron, parecen solo números, ¿no?, pero son muchas y muchas familias y personas. Se contabilizaron 1.842.800 familias compuestas solo por un adulto y uno o dos más o más hijos dependientes, de las cuales el 83%, y repito, casi un 85%, estaba encabezada por una mujer. Retomo este trocito y este artículo para hablar de lo que estábamos hablando, que son pequeños grandes logros, ¿no? Y parece que solo hay exigencias legislativas que se van cumpliendo muy poco a poco, pero algunas en estos dos años hemos conseguido, y sobre todo en el último, en Tanares, tenemos muchas cosas concretas de las que hablar respecto a la legislación internacional, sobre todo a la europea. A ver, hay que ver el vaso medio lleno, siempre, porque si no, no hay siempre manera. Así que vamos a ver logros, donde, como decía Esteban, hay, bueno, pequeñas batallas ganadas, ¿no? Entonces, en el caso de Madrid, yo creo que un gran logro de la sociedad madrileña está siendo la lucha contra, no sé ni cómo llamarlo, la masacre a las familias más pobres, ¿no?, con la renta mínima. En junio, mayo, finales de mayo, primeros de junio, creo recordar, hubo una concentración en Sol y fue una gran, esa, yo creo que fue una gran noticia, ¿no? Porque movilizar a personas que están tan machacadas no es nunca nada fácil. Y tuvo su trascendencia porque salió en medios y demás. Pero lo más importante es que, a pesar de que ha pasado todo el año y que poco ha cambiado a ese respecto, si en todo caso podemos decir que ha cambiado a peor, porque hace, en este mismo mes, la Comunidad de Madrid ha decidido disminuir la partida presupuestaria en 2 millones. ¿Qué va a pasar? Esos 2 millones van a pasar a atender a los menores inmigrantes no acompañados que estaban en Madrid en unas condiciones precarísimas. No había otro sitio de donde sacar esa partida. Es como, no sé muy bien qué nos intentan vender, ¿no? Si más no, que vender es como algo... generar esa división entre pobres, generar esto xenofobia, es. Generar división. Sí, sí, esto es algo así como, mire, la tarta tipo, ¿no? Es esta y se la tienen que repartir, como sí. Quieren. Perdón, la tarta no, el trocito de tarta. Eso, la migaja es esta y se la van a ustedes a repartir, porque si no, no hay para todos. Entonces, yo creo que el gran logro que tenemos ahora mismo es decirle, mire, eso es mentira. Eso es mentira y ustedes no nos van a convencer de lo contrario. Tenemos derecho a la vida desde que nacemos. Y como tenemos derecho a la vida desde que nacemos, la vamos a exigir. Y ahora mismo se están planteando movilizaciones de cara a enero, que bueno, ya iremos contando, pero una de ellas pues ha sido justamente esta semana, el viernes, una de los hitos de las movilizaciones, ¿no? En julio se hizo una petición haciendo uso del derecho de petición que reconoce la Constitución española y que está regulado en una ley orgánica, o sea que es una cosa muy seria. Se hizo uso del derecho de petición para pedirle tanto al gobierno como a la Asamblea de Madrid que adecuara las rentas mínimas a la suficiencia que tiene el umbral de pobreza y que además en el caso de Madrid pues que se dejaran con esta aplicación del decreto tan horrible que están haciendo, que está dejando a la mayor parte de la población en situación de pobreza fuera de la protección de la renta mínima, con suspensiones, con extinciones y demás. Bueno, pues esta ley orgánica, los constitucionalistas, estos que se llaman constitucionalistas, se la han pasado por el forro de sus constitucionalismos. Ni han dado contestación a la petición con el acuse de recibo que tenían un tiempo para hacerlo, ni han dicho qué van a hacer con esta petición, no han hecho absolutamente nada con ella. Entonces este viernes se presentó en el Defensor del Pueblo una reclamación al incumplimiento del derecho de petición y yo creo que el gran mérito de todos estos grupos es no conformarse con esto que nos dicen de que nos repartamos migajas o que no hay dinero suficiente para que la gente tenga los mínimos básicos materiales. Yo creo que eso nos lo tenemos que felicitar y nos tenemos que seguir animando porque yo creo que es una gran noticia de 2018 que no nos dobleguen. Sobre todo que es muy grave lo que ha contado Enrique, el sentido este de reparto de las migajas, porque es que es enfrentar a unos con otros, ¿no? Porque como tú vas a sentir que lo que le van a dar al otro es lo que te están quitando a ti, al final te van a enfrentar con la persona que está en tu misma situación y que es tu hermano, simplemente que a lo mejor es un inmigrante, ¿no? El problema es que todos somos pobres y lo que quieren es dividirnos a los pobres, claro, para que no nos fijemos en a donde nos tenemos que fijar, ¿no? Entonces, el punto burocrático, burorrepresivo, administrativo, donde nos tienen ahora con esta reclamación, es que el Defensor del Pueblo se posicione a favor de todas estas plataformas que reclaman que todas las rentas superen ese umbral de pobreza. Bueno, o que se adecúen. A ver, para empezar, en este momento el Defensor del Pueblo no se va a pronunciar sobre el fondo de la cuestión. Lo que va es a pedirle a Comunidad de Madrid qué ha hecho con la petición que han hecho las organizaciones, porque la tiene que dar trámite y la tienen que debatir en la Asamblea. Y en la Asamblea los grupos políticos tendrán que tomar posición ante esa demanda. O sea, son los grupos políticos los que tienen que tomar posición, no el Defensor del Pueblo. Lo que sí tiene que hacer el Defensor del Pueblo es exigir que el derecho de petición, que es un derecho constitucional, no se tome por el pitún sereno, porque quien lo esté demandando sean personas en situación vulnerable. ¿Sabes? Entonces, esto es donde está ahora mismo la cuestión a ese respecto. Luego, hay otra reclamación al Defensor del Pueblo de unos meses antes que la petición, en la que sí que se ponía en evidencia lo que estaba haciendo Comunidad de Madrid con la gestión de las rentas mínimas y de cómo las estaba suspendiendo indebidamente, con casos y ejemplos documentados con su número de expediente de personas que han dicho: yo aporto mi número de expediente para esta reclamación porque yo quiero que a nadie más le pase esto que me está pasando a mí. Entonces, ahora mismo se van a recopilar muchos más expedientes porque esto no ha dejado de pasar. Fijaros que en una comunidad en la que la pobreza ha crecido, según los datos del INE y de otras organizaciones, de manera importante, especialmente la extrema pobreza, resulta que en el año 2018 hemos tenido un 6% menos de solicitantes y de prestaciones de renta mínima. Que esta es la base por la cual disminuyen el presupuesto para el año que viene de renta mínima. Y además lo venden, la propia comunidad ha salido hace unos días diciendo que esto es así porque la gente está trabajando. Vamos, lo de España va bien ya no lo dicen, pero casi. Y dices, no, si trabajar no paramos, ¿no? Como parados en movimiento. Claro. Otra cosa es que te paguen un sueldo. Trabajar es. No paramos de trabajar. Y luego, la segunda cosa... Trabajo como los que vienen contando, vamos, los que hemos estado comentando mientras, antes del programa, la comida y tal. Trabajo de que te contratan una semana, 15 días, yo en enero y... Ahora mismo yo estoy con un contrato de 10 días, del 26 de diciembre al 4 de enero. Claro. El mío de tenerlo, que lo tienes eso, 3 o 6 meses, cada 2 años se renueva cada mes. O sea, un contrato de 10 días y luego estás parado hasta justo el momento en que a lo mejor han pasado 11 meses, que a los 12 puedes volverlo a pedir o algo. A los 11 te dan otra vez 15 días de trabajo para que todo... Esto que vienen siendo como las reclamaciones que no dejan de denunciar, la porofobia invisible, valga la redundancia, porque son los invisibles de Tetuán los que iniciaron un poco esto en la Comunidad de Madrid, ¿no? En Madrid. Y es una porofobia invisible que existe en otras comunidades y que se da en todos los casos hasta, como te digo, en nosotras mismas. Esto es decir, coger ese tipo de trabajos, porque si no, ¿qué puedes coger? O sea, si no, la alternativa es sentirte tú como, pues como te hace sentir tu entorno cercano o la sociedad más cercana, que es como que no haces nada, ¿no? Como un parásito y ya el látigo de la culpa. Este que ya nos remite a la salud mental, o sea, que al final es que remiten todo. Esa salud que no existe a nivel colectivo, no la tiene uno dentro. Si no los coge, ¿no? Esos trabajos, ¿qué puede hacer Enrique o qué puedo hacer yo? ¿No? Dice, imagina... Lo primero que te sale, vale. Y además que lo coges, pero con una sensación de amargura, porque en mi caso, ahora tengo que volver a pedir que me reanuden el subsidio después de haber estado 10 mierdas de días trabajando. Bueno, y 10 mierdas de meses tramitando la cosa esta para que ahora te lo reactiven. Y, o sea, y luego tengo una ayuda de servicios sociales que me ha costado 9 meses que me la reconozcan, que también ahora tengo que ir a decir, oye, que me ha salido un contrato de 10 días, que no me vayan luego a reclamar cobros indebidos. Sí, sí, porque además te los pueden reclamar. Por eso quería yo hablar de otras comunidades, porque acordaros de hace 2 programas, cuando hablábamos con el compañero este de Andalucía, que encima de que le quitaban la prestación, es que tenía que pagar 3.000 euros de no sé qué año que le había cobrado y que el hombre no sé qué le había pasado, que tenía... ¿Cuál era el paralelismo este tributario que le habían hecho para hacerle la 12-13 y que encima tenía que pagar 3.000 euros para cobrar 300 y pico al mes? O sea, una cosa surrealismo total, vamos. Pues en el caso, además de la renta mínima, lo gracioso de esta reducción de la partida presupuestaria es que en el caso de la Comunidad de Madrid, que era donde antes te corregía Marta, no todas las rentas mínimas se tienen el mismo indicador para calcularse. En la Comunidad de Madrid tenemos una suerte y es que la cuantía máxima se calcula conforme del salario mínimo interprofesional. La máxima, pero no la base. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora con el cambio este que ha habido del salario mínimo interprofesional, que ya lo hubo hace dos años las organizaciones tuvieron también que reclamar a Comunidad de Madrid que adecuara, como dice la ley, el máximo a esta cuantía. Entonces, sí que va a afectar a bastantes familias, porque ten en cuenta que la cuantía máxima ahora mismo está en 735. Va a pasar a 900, que es un cambio... Los ciento y pico euros esos que hablábamos que tiene que subir. Claro, no es mucho, pero sí es un cambio para algunas familias. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, una familia compuesta por una persona con dos hijos, que era el caso de las monomarentales, por ejemplo, que dices, es una familia bastante frecuente, no le afecta, porque la base son 400. La primera niña sería o niño serían 112... y el siguiente 75 más, con lo cual no llega a la cuantía. Le da igual que suba el salario mínimo interprofesional Para las familias que a lo mejor tienen más para miembros. Para los oídos de los mortales, el común de los oídos de los mortales. Se va a quedar igual. No le va a afectar en nada. No, algunas personas sí. Les va a afectar a las familias con más miembros. Por ejemplo, para que tú cobres... con más de tres. Con más de... A ver, que lo calculo. Son 400, 500, 12, 600... Con más de tres, sí. Parecía una maquinita. Es que yo soy muy mala, no soy de matemáticas. 200, 200, 300. Entonces, sí, a las que tengan más de tres y que no tengan ningún otro ingreso, que en cuanto tienes algún otro ingreso también te lo descuentan. Y cualquier otro ingreso, por ejemplo, es una prestación por alimentos, que te torturan hasta el infinito y más allá para que demuestres que no la está cobrando tu hijo o hija, si es que no la está cobrando, o cualquier trabajo que en algún momento te hayan computado de la economía sumergida, que hay tablas con las que computarlo y que luego cuando la gente no lo tiene se las ve y se las desea para decir, mire usted, que es que antes lo tenía pero ahora no. Entonces, bueno, hay como muchas cuestiones que hacen que esta medida no sea importante, pero que sí va a, para tenerla que aplicar, seguro que hay que también que incidir para que suban la cuantía máxima. Yo cuando empezamos a hablar de tanta traba administrativa, total, yo pienso, de verdad hará tiempo, porque ya van 2 años, en otro año más, que llegara a precipitarse todo esto burocrático de tal manera que no tuviera que haber tantos requisitos y de verdad se pudiera atender hacia un derecho incondicionado, ¿no? Que no tuvieras que justificar tanto pones todo. A pensar en los gastos que genera todas estas tramitaciones. Exactamente, este que ya hablábamos los 90.000 millones de euros que era el sistema de rentas mínimas, una renta lo que cuesta. Incondicional, ¿no? Que no tengas que te ahorras todos esos trámites burocráticos. Sobre todo porque personas como Esteban, ¿no? Y fíjate, Ontanares, que tú lo tienes más en tu cabeza pues a pie de trabajo, ¿no? Porque a nivel profesional, pues sí te dedicas a ello y con todo cuesta estar actualizado de las normativas, cómo avanzan y tal, pero avanzan, que es lo importante, ¿no? De dejar matizado que personas como Esteban, ¿no? Que dices, es que claro, muchas de las que inician las reclamaciones, que lo hemos hablado alguna vez, es que su situación en ese tiempo les cambia, porque 2 años en la misma situación sería para quedarse totalmente en la cuneta, vamos. Fíjate, oye, al hombre valenciano al que hemos llamado, ¿no? Que nos quedamos sin llamarle hace 3 semanas y hoy hemos querido retomar la llamada. Y estaba desesperado porque no tenía ingresos, empezó el trámite de la renta mínima de su comunidad, hemos pasado el verano hablando con él un poco de la situación y cuando le hemos llamado me dice, pues mira, no te lo vas a creer, empecé a cobrarla, no llevo ni un mes cobrándola y me ha salido un trabajo. Dice, ahora tengo que ir a comunicarlo. Entonces, efectivamente es que es así, la situación de precariedad es una situación inestable que a alguna gente le va cambiando. Claro, que a nivel administrativo, por eso, en tanto tiempo, en lo que tarda en tramitarse, pues si en 2 años no ha cambiado esa situación, lo normal es que estéis en la cuneta de la precariedad más absoluta o viviendo de la caridad familiar o de algún amigo o algo. ¿Cómo vas a estar tanto tiempo reclamando pues lo que es tuyo, ¿no? Por eso lo de que fuera el derecho incondicional, que se aprobara de otra manera, con otro tipo de propuestas de las que hemos hablado aquí, o que se fueran haciendo experiencias, ¿verdad? Que tenemos mociones muy buenas redactadas y muy buenas propuestas presentadas, tanto a nivel autonómico como, te diría, como regional, como estatal, que no se valoran, que es que en un cajón ahí, ¿no? Las mociones aprobadas en los cajones guardadas. ¿A qué mociones te refieres? Pues me refiero, a ti te miro porque, claro, tenemos una en Madrid, aquella que presentamos, que era muy buena para la hacerla... La local, la del ayuntamiento. En una serie de barrios. La propuesta para experimentar la renta básica. Por ejemplo, yo eso no es de este año, ¿no? Es de hacer balance de pequeños logros. Claro, no, porque, hombre, desde luego, ayer lo comentaba yo un poco con la boca pequeña y un poco depre, ¿no? No, porque digo, no, hombre, es que porque yo veo a mis compañeros, a vosotros mismos, estáis a la Rebus, que es el gran objetivo, la renta básica, incondicional, universal y suficiente. Bueno, yo lo decía con la ley en la boca así pequeña, un poco lastimero, me parece a mí que no van a poner la Rebus así como así, ni de golpe y porrazo, que la renta básica si llega... que va a ir más bien despacito, que va a ir pues eso, como estábamos. Claro, por eso hay que hacer experimentos, a lo mejor pues un experimento que cuaja, ir avanzando un poco, pero una renta incondicional, porque la renta incondicional, como como derecho que se te reconoce, pero al mismo tiempo hay una gran resistencia. Hay una gran resistencia desde la economía y desde la política, de intereses, en contra. Porque es un cambio del sistema, no solamente... Ya una renta incondicional ya lo sería, pero que además de incondicional fuera suficiente, sería, pues desde luego es lo que queremos conseguir, ¿no? Pero una gran revolución. Sinceramente, perdonadme, yo creo que antes que conseguir que se haga proyectos pilotos que van para un año, dos años, a ver lo que sale, si conseguimos la suficiencia por mediación de Carta Social Europea o por otros medios, eso salta a la banca. Desde mi punto de vista. Me gusta esto de salta a la banca. Es que ese es el meollo de la marea básica, un poco. Está reclamando la pata de la realidad que ya está legislada, que es el umbral de la pobreza y su cumplimiento, y no olvidar el propósito de que sea un derecho fundamental, que no tienes que pedir ni solicitar en ningún ayuntamiento porque tendría que ser tuyo, ¿no? Claro. Pero esa progresión es lo que nos preocupaba tanto. Claro. Porque llevamos progresando, o con esa progresión, pues desde que iniciamos lo de la campaña en 2016. Yo creo que la lucha que llevamos con el tema de la Carta Social y del umbral de la pobreza, es que es algo que está reconocido, y en la medida en que es una cosa que está reconocida, pues es a donde nos tenemos que... Es más flagrante, y hace, ¿no? Porque y es a lo que iba. Conseguimos que se cumpla la exigencia y se vean obligados a cumplir la Carta Social Europea, o sea, es decir, el umbral de pobreza, eso les afecta a todos sus números. Se empieza a estallar la cabeza a toda esta gente y tendrán que buscar una solución para poder cumplir con ese compromiso que está firmado y ratificado. Bueno, ratificado está por ver. Fíjate qué curioso, dice, si conseguimos el compromiso del cumplimiento de la carta y del umbral de pobreza, pero ¿por qué hay que conseguirlo? Es que es surrealista tenerlo que estar denunciando dos años, claro. ¿No? Y que es dos años, o sea, que lo saben de sobra, se lo pasen por el forro la bandera. Es que es lo que más o menos estamos viendo, porque son ya organizaciones, pues prácticamente todo el tercer sector, que está reclamando de manera conjunta X cosas, un este de rentas dignas, en compañía ya de movimientos sociales, o sea, hasta colectivos que hasta ahora no trabajarían ni juntos, con el tema del cumplimiento de la carta, decir, gobiérnate como quieras, ¿no? Con tanto que es lo importante, la forma de gobierno, que la forma de gobierno sea la que sea, pero que los derechos sociales estén blindados. Y es que eso es algo que para el común de los mortales, de los oídos mortales, es de lo más lógico, y no entendemos lo contrario, porque no se cumple ya. O sea, o porque cuando desde Europa, el Consejo de Europa nos reclama y nos dice que incumplimos, o que nos va a sancionar, o que llevamos 20 años incumpliendo, ¿por qué no se implementan las medidas de verdad que ejecuten, que se cambien las leyes, ¿no? No que se queden ahí otra vez al siguiente tribunal. Que eso es lo que un poco va agotando a todas las personas que empezaron a reclamar, ¿no? En 2016. Por cierto, empezamos casi a finales del 15. Recién acabadita la ILP de la renta básica estatal, que por cierto aprovechamos para decir que eso fue otro pequeño logro. Eso en Suiza se hubiera producido un referéndum. 120.000 firmas recogidas a favor de la renta básica estatal. Un referéndum se hubiera hecho en Suiza con el tema. Y a lo mejor no sabemos qué habría salido, ¿no? Y progresivamente desde ahí empezamos a reclamar. ¿Cuántas puede haber en total? ¿Qué habremos puesto? ¿Un centenar? ¿Dos centenares? Por decir una cifra. Han prosperado tres, dos. O sea, es que qué lento va esto del tema burocrático. Por eso lo de si no estás en la calle, lo otro a lo mejor no sirve. El estar en un sitio y en otro. El como decía el Teatro Dignidad, por favor, que no puedo olvidarme de ellos, que me lo he perdido el día de la lotería, que si hubiera sido mi verdadero premio gordo, podido ir a Extremadura. Oye, ese ha sido... Necesitamos otro... hablar un poquito de esto, por favor. Sí, ese ha sido otro éxito del por 2018. Favor. Emocionante, fue el estreno en la Sala Trajano de Mérida, prácticamente llena la sala, en fin, la obra es fuerte, es muy fuerte, la obra es muy fuerte, porque además a quienes conocemos a los personajes, claro, nos es difícil tomar distancia, ¿no? Pero yo creo que a quien no los conozca, es tan fuerte lo que ha pasado en Mérida con ese juicio, es tan fuerte y escenifica tan bien lo que pasa todos los días a la gente que intenta reclamar su dignidad y que intenta exigir sus derechos, que es brillante. Yo estoy deseando que terminen la ruta que quieren hacer por Extremadura y que vengan aquí a Madrid para que la podamos ver. Me he quedado callada para que Enrique aportara su gotita, porque me estaba sacando corriendo. Espero que no nos vaya corriendo a tocar a nosotros el buscar el local donde hacer el estreno en Madrid. De bueno, la sabes obra. Que eso a mí me gusta. Y tranquilo. Vale, vale. No, y además, se ocupa Enrique, ¿no? Dice, eso a mí me gusta, y dice, sí, ya estamos medio trabajando en ello. Lo que pasa que esta compañía, que es Nobel, de las dos maneras, con la B y con la V, tiene que ir poquito a poco. Entonces creo que de primero, como dicen Tanares, van a estar haciendo girilla por Extremadura, poquito a poco, y pues eso, a las ciudades como Madrid, para llenar un teatro bueno, por ejemplo, se me ocurre un teatro del barrio, un tal, uh-huh, en un momento dado, ya veremos si no otros, pues que puedan venir tranquilamente, que sé yo, un poquito antes de la primavera, ¿no? Para cuando vengan para la asamblea estatal, este primero de febrero, lo dejamos ahí caer, ya dejamos un calendario sui generis ahora, al final del programa. Pero yo quiero que Enrique, que me ha sacado su octavilla arrugada de sobarlo ahí, de estarlo toqueteando durante la obra, me cuente, porque los conoce, estuvo en los juicios, sabe lo injustos que han sido esos juicios por reclamar un ingreso digno en Extremadura. Se han pegado 2 años... todas estas personas firmando cada 15 días en los juzgados como delincuentes, y otros 2 con una sanción de casi, entre todos reunían 170.000 y pico euros, 181.000 euros entre los 19 imputados. O sea que no era moco de pavo. Y era por sacar una pancartita, ¿verdad? Uh-huh, que a eso... Sí. Y la buena noticia que me dieron los compañeros de campamento, que han conseguido cubrir las multas. Ole, pues mira, una noticia, porque estuvieron haciendo un crowdfunding, llevan año y pico, pues eso, haciendo colecta, claro, en el local del campamento, y nos alegramos mucho. Nosotros también intentamos aportar nuestro granito de arena desde Madrid, invitándoles aquí a un concierto solidario y demás, y bueno, ahí también recaudamos algo. Bueno. Lo que habría que recaudar un poco es lo de la que se le quitara la cosa hasta tuerta a la justicia, es decir... Si no tuviéramos que pagar ciertas multas, y hablo de las que no están pagadas todavía, tenemos en febrero, además el mismo mes, los juicios de la gente del 15M, de los 14 del 15M, pero también de los 22 o 20 y tanto, no sé si eran 22 o 27, de cuando las marchas. Esto es 2011 y 2014, todo juntito ahí, para empezar el año. Hombre, no sé la magnitud o la extensión que pueda dar este programa, pero sería bueno que algunos jueces tuvieran un poco en sus cabecitas, que es la única manera que muchas de nosotras tenemos de reivindicar lo que creemos que es justo, ¿no? Y que se rebajaran esas penas, claro, o que directamente se absolvieran esas personas, porque muchas hemos participado en las marchas, hemos estado acampadas en el 15M, y pues no hemos tenido a lo mejor la mala suerte que nos cogieran el carnet de identidad, ¿no? Así que desde aquí, más teniendo en cuenta que Agora Sol Radio lleva esos 7 años, que conoce a esas 14, igual que muchas de nosotras a la gente de Sol 22, es una vergüenza. Y luego ves, pues eso, que a personas como el de Marinador Ciudad de Vacaciones se le pone una bici en la prisión para que esté solo, con su chalet, hablo de Urdangarín. Ves gente que entra por una puerta y sale por otra, y gira, pero nunca Toria, como lo del anuncio. En fin, que se me vaya un poco. A la amiga, ¿no? Ana Botella y su cuadrilla del ayuntamiento. Por cierto, que les han condenado a pagar una multa al Tribunal de Cuentas, pero lo que yo he hecho en falta es que nadie diga que no la van a llevar a juicio por prevaricación y estafa, porque lo que ha hecho es una estafa a los ciudadanos de Madrid, o sea, a todos los vecinos de Madrid, vendiendo pisos de protección oficial encima por debajo del precio de mercado. Bueno, parece ser que el ayuntamiento ha dicho que va a haber un recurso, porque incluso la cuantía es inferior a la que correspondía. O sea, al final aquí, hasta quien paga va con rebaja. Sí, y Botella y compañía también van a recurrir por su lado. A mí me parece poco dinero. 25, la multa que les han puesto. Sí, 28 millones. Entre todos. Yo creo que es poco dinero en relación con el perjuicio. No, y aparte que la nulidad implica que las viviendas sean devueltas a sus legítimos propietarios. O sea, es que si es nulo, es nulo. No puede ser que... Bueno... va a haber recursos y a ver qué es lo que va pasando, porque desde luego es una regular buena noticia del 2018. Sí, está como descafeinada, ¿no? Sí, pero dices, a uno les endurecen las penas y les ponen 3.000 euros, como al compañero de Andalucía, por haber cobrado algo como de manera fraudulenta, cuando no cobra nada, por decirlo de alguna manera, que cobraba 300 y pico euros, y a estos pues les hacen un 20% de descuento, como en la rebaja del Corte Inglés. Uy, 20, algo más, ¿eh? Por decir algo, porque es que, ¿y qué digo? Un 50, que es que sería ya... Fíjate, pues si queréis... Bueno, yo iba a hacer un oído al dato ahora que no fuera de datos, ¿no? Por un poquito, por ir terminando el año, ir terminando el programa... me gustaría que hicierais algún colofón vuestro, pero más reflexivo que administrativo, por decirlo de alguna manera. Os voy a dejar con dos chelos, con tu chelos, y una versión un poco sui generis de, del Smell Like Teen Spirit. Conductor, Mr. Conductor, come on the stage. Shall we rock together with the orchestra? Okay. Thank you. flash red, red alerta. Fronteras de este mundo, las líneas son perfectas. Soy un debate a la deriva, soy flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy. Soy la sangre de su economía, soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado. Soy la moneda que utilizarán de cambio, soy. Las alertas sonando a los dos lados. Me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas. Red, red alertas. Fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas. Red, red alertas. Fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Sirio flotando en la playa, ahora vi que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara pa' torcer el gesto, no, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Pues en estos minutitos musicales han entrado por la puerta José Antonio Bellón e Isa de la Cal, que aprovecho para saludarlos, luego los pondremos en algún micrófono, en algún micro, porque hoy está esto como el campo del Valencia, que me estalla, que da gusto ver el estudio. Y quería hacer, antes de acabar el año y el programa, un poquito una reflexión, medio en broma, medio en serio, sobre el cansancio y las nuevas frecuencias para el 2019. El cansancio físico que la gran mayoría estamos viviendo y sintiendo últimamente es debido a unas nuevas frecuencias electromagnéticas inteligentes que están llegando del Sol central o del gobierno central, por decirlo de alguna manera. Estas se están moviendo radicalmente en nuestras estructuras físicas, emocionales y espirituales, como si fuéramos un aparato celular conectado a una batería de un inmenso buque. Están poniendo unas caras, Jorge y Isabel, que me encantaría poderles hacer una foto solo para que las vierais. Esto, a mí me gustaría cuando lo acabemos que lo hilarais un poco con el colapso, luego, o con lo que os remita. Bueno, si nos conseguimos enterar de lo que estás hablando, porque a ver cómo vamos a hilar nada. Es un ánimo para el año que viene, así que déjame que siga. Hay mucha energía que viene de un mundo espiritual que está muy mermado y muy individualizado. Por tanto, sentimos una especie de necesidad de estabilización. Así que, ¿qué hacer para el año que viene? O consejos básicamente precarios para el año que viene. Pues intentar vibrar con la energía más alta posible. ¿Qué es alta? Pues la de la gratitud, la compasión, la generosidad, la benevolencia y el compartir mutuo de las ideas y de las cosas, los recursos y demás. No tanto lo que nos enseñan últimamente en nuestros colegios. Estaría bien que cambiara esa manera de educar. Evitar juicios ajenos, pues no sabemos realmente lo que cada una de nosotras ha venido a pasar en esta precaria vida. Elevar el pensamiento hacia cosas nobles en lugar de seguir compartiendo noticias inútiles y terribles que tienden a multiplicarse por la televisión y los más media, los medios sociales que nos tienen tan mal acostumbradas. Seamos diferentes. Encontremos las cosas buenas en las personas, que hay muchas, y en todas las situaciones, porque existen, aunque las estemos olvidando. Dejemos de quejarnos y empecemos a agradecer, porque la gratitud es esa energía que moldeará el nuevo mundo. Cuando un mal pensamiento venga, yo la verdad que cuando me viene uno malo, tengo compañeras como las que están hoy aquí, las marco un WhatsApp o las llamo por teléfono y listo, os lo recomiendo. O incluso ir a verlas, mejor que llamarlas, como lo del Edu Feliz Navidad, pues mejor en casa, puerta a puerta, y verse mirándose a los ojos en vez de con el WhatsApp. Lo que os decía, cuando un mal pensamiento venga, comprendedlo e inmediatamente neutralizarlo con otro mejor y positivo. Por ejemplo, el propósito ese que tiene Esteban de cambiar las cosas, aunque su pequeño mundo no cambie tanto, ¿no? Y esté tardando tanto en cambiar y mejorar. Cuando un problema venga a tu mente, que tenemos muchos, transmutémoslo, intentemos transmutar esa información y busquemos una solución, porque siempre hay alguna, enfocándonos en esta. Podemos cambiar el foco. A mí hay compañeras, alguna está aquí hoy, que me lo ha demostrado y me lo ha enseñado, encontrando las cosas bellas que hay en todo, en ti, en nuestro comportamiento. Dejemos ya de mutilarnos energéticamente, que todas tenemos cosas buenas y muy buenas virtudes. Así que bueno, la parte física esta de que bebas agua y hagas ejercicio la dejo en la esta de cada uno, no de cada quien, porque no siempre viene tan bien. Mi hermana dice que el deporte es malo, pero sí me gustaría ir terminando invitándoos a prestar atención a la intuición, pues aunque parece que no existe, nos llega muchas veces con fuerza y es la primera información que nos llega de un mundo espiritual en el que mucha gente ya no cree, la llama Dios y la dota de un dedo atizador, que en el fondo somos nosotras mismas, para adentrarse en nuestras mentes. Escuchemos buena música, por ejemplo, en este programa, por cierto, gracias César, aquella que hace que los pelos del brazo se ericen, porque es capaz de producir la resonancia con nuestro espíritu y con el de los demás. Es que estoy viendo a Jorge la cara y perdonad que me ría, porque lo hubiera hecho como más bucólico y pastoril, no, todo esto, pero me está encantando, me está encantando verle. En fin, prestemos atención a esas inspiraciones, y te miro a ti directamente por algo, pues ellas nos vienen de forma pura y simple, como la música en nuestras guitarras cuando vamos a tu casa, o de lo contrario, no conseguiremos anotar lo que es recibido o hacer algo en el mismo momento en que ella llega. La inspiración es algo que tu propio espíritu nos envía, y no es ninguna cosa etérea, ningún tercer espíritu amparador, ni nada más que tú mismo en manifestación futura y tu propia dimensión, tratando de conocerte y conversar contigo mismo y con los demás. No necesitamos gritar más. Nuestros corazones ya no soportan más gritos ni discusiones. Ellos solo quieren armonía y entendimiento, ese que tenemos en la asamblea, y a la que invitamos a todas de manera abierta el 3 de febrero. La época de los sufrimientos dentro de 2 días se va a acabar. Jamé, yo sé que es una horterada, pero quería hacerla yo para este último programa. Se va a acabar porque continuamos juntas y aún continúa esa idea de que juntas pasaremos y superaremos todas y cada una de nuestras grandes y pequeñas pruebas. Y si es necesario posicionarse, esto sí que es un reclamo a todo Quique, posicionaros de una vez y haced lo que necesitéis que sea hecho. Respecto al trabajo, ya, pues parezco ahora mi Fuster. Jorge, para, no me mires así, tengo que poner una mano. Nuestro espíritu ya no quiere hacer en el trabajo lo que no tiene sentido y no llena nuestro propósito de vida. Cuando hablábamos de ese empleo precario que tenemos para poder trabajar y emplear nuestro tiempo en lo que nos gusta, que sabéis que algunas lo tenemos esto como muy en las tripas ahora últimamente. Él está forzado y está forzándose a entrar con toda su fuerza en el centro de sinergia, ese trabajo que no sintoniza con las fuerzas que vienen de ti y de todo el resto del cosmos. Así que si no cambiamos o mejoramos nuestra relación con el trabajo, con nuestras vidas, se irán quedando cada vez más vacías, aunque a través de ellas recibamos bastante dinero. Nada de eso podría dar un sentido real para su existencia. De aquí en adelante, muchas de nosotras las que trabajamos sin un empleo remunerado sabemos lo que es enriquecerse de verdad, sin necesidad de tener monedas en los bolsillos. Así que no os preocupéis por encontrar el nuevo mundo, porque lo estamos haciendo, y no es ningún lugar, sino una frecuencia, un sentir colectivo, un estado vibracional en el que estamos todas, y puede estar quien quiera si así lo desea. Así que sintonía y empatía es el camino. Sintoniza contigo mismo y empatiza con los demás. Básicamente era eso. Pues muy interesante. No, la verdad es que al final le he cogido el punto, ¿no? Y además, lo más gracioso es que estoy pensando, o sea, digo, pues voy a decir yo lo que yo, mi deseo, y estaba llegando a la conclusión, pero saltándome todos los párrafos, o sea, según empecé a leer, yo iba a decir, pues yo para el año que viene, que entra ahora, yo lo que iba a proponer era juntarnos, pensar juntos y apoyarnos los unos a los otros, apoyarnos mutuamente, porque es la manera, por supuesto, tenemos que seguir reclamando a las instituciones que se cumplan lo que está reconocido y las exigencias mínimas que tenemos y aspirando a más, pero sobre todo nos tenemos que apoyar, porque si no nos apoyamos va a ser muy complicado. Entonces, pues toda esa vibración y esa frecuencia, pues que se multiplique, como se está multiplicando ahora aquí, pues no es lo mismo cuando estamos tú y yo solos aquí mano a mano con el programa, que cuando estamos 7, 8, 9, ya ni los cuento. Cuando faltan micrófonos y el cariñito, el calorcito que se nota en el estudio, que da un gusto, ¿que para qué? Antanares, tan calladita. ¿Qué? Pasas para ir cerrandito, así, ahora ya, pues, si el calendario es como muy básico, ¿no? Y muy abierto a 2019, pero Una reflexión así para el final. Isa, vete sentando si quieres, porque tienes ahí un hueco con un micro también. ¿Onta? Abrazo básicamente precario. Contarles. Pues nada, yo quiero dar un abrazo a 2019, que se presenta lleno de proyectos futuros, paso a paso. Ole tú. Paso a paso, que dará a luz y que la podremos ver pues prontito. Dos territorios quedan, Asturias y Cataluña, de los cuales Cataluña ya está a medio hacer, porque en Mariola, en Lleida, ya se ha grabado. Así meto una primicia. Sí, ya queda muy poquito. Antes de que acabe enero estará en todas vuestras pantallas, en los mejores cines. Isa. En los mejores cines y en los mejores corazones, porque estoy segura de que a la gente le hace falta ver eso, porque en el fondo de su corazón necesita saber lo que pasa, lo que ocurre, y aunque no sea consciente de ello, la gente está consumiendo a lo loco constantemente sin valorar lo que hace en la mayoría de las ocasiones, y yo creo que realmente es porque nota en su ser más profundo que le falta algo, que hay algo que no funciona, que no es suficiente, y eso que no funciona y que no es suficiente es su contacto con los demás, su contacto con la necesidad de los demás, con la realidad de los demás, que no es simplemente el irse al bar, tomarse algo y hablar de fútbol, o irse a comprar, pues no sé, cualquier cosa es suficiente justificación para salir de uno mismo. Pero sí está bien que salgamos de nosotros mismos de vez en cuando, quizá para ver el mundo, pero para ver el mundo real, para ver el mundo que no se ve normalmente por la televisión y por los medios, porque solamente te van a poner noticias que llamen la atención, que sean atractivas para distraer al personal un rato, o que impacten porque parece que eso queda mejor, y no la realidad del día a día de todas las personas que comparten con nosotros este territorio, esta tierra, esta nuestra casa, que es este mundo, ¿no?, en el que vivimos, y que nos es tan ajeno, porque no queremos saber de él pensando que es más fácil, que así nos va a ser más sencillo, y luego no somos suficientemente reales, no somos suficientemente auténticos con nosotros mismos y nos engañamos buscando arreglos que no nos van a arreglar la vida, que no nos van a dar nada, que no nos van a enriquecer. Como ha dicho hace un momento Marta, esa persona que está al lado, ese corazón que tienes, que está latiendo y que te va a comunicar y que te va a demostrar que tú existes, si tú eres capaz de conectar con esa persona y existir también, porque si no vives la realidad que con la que te encuentras todos los días, tan cercana y tan tuya, no vives realmente la vida, no vives, haces un amago de realidad y estás falseando tu vida, y pasará el tiempo sin darte cuenta, como ha pasado este año, y te habrás dado cuenta con el tiempo, valga la redundancia, cuando pasen unos años, yo ya tengo unos cuantos, te habrás dado cuenta que no has vivido todo lo que podías vivir, que no has hecho todo lo que podías hacer y que no has tenido ese contacto valioso que es realmente el que te da, el que te hace crecer, el que te hace sentir, el que te hace latir tu corazón por algo y disfrutar de la vida, que es el contacto humano de la gente que tienes alrededor. Y yo diría que para el año que viene, pues aparte de que os deseo lo mejor, todo lo mejor, pero todo lo mejor va a ser va a ser siempre que estéis con la gente que os va a necesitar, porque os va a dar muchas alegrías también. Y yo creo que eso es la vida. El contacto con la realidad, con la gente, y el ayudar, que lo primero que hacemos al ayudar es ayudarnos a nosotros mismos. Y os aseguro que os enriquece y que os hace más valiosos, más ricos, más grandes cada día. Y gracias, y perdonadme por escucharme, porque es que no esperaba de tener que decir nada y me he enrollado quizá pues demasiado. Ahora dos de sopa, un abrazo muy grande, un abrazo muy grande. A propósito del gracias. Para mí, y sé que para Jorge, por ejemplo, también, o para Ontanares, este programa, la emisora, Agora Sol Radio, César, el espacio como un 15M, en esa escuela de este verano, ha sido fundamental, fundamental para ese poquito, esa gotita de alegría semanal, de poder venir a estar juntas, o de tener el teléfono abierto y que pueda participar, y cada vez que venís es como... como si fuera un eventazo. Para mí eso es el regalo navideño, ¿no? De hecho, es que la Navidad no significa para mí nada, es cada día, y todos los días en los que yo me encuentro de bajona, que son muchos y sé que a cada persona le pasa exactamente igual, pues somos fundamentales unas con otras. Y yo, para mí, es que básicamente no sería quien soy si no fuera por toda esa comunidad de lucha que es la Marea Básica contra el paro y la precariedad. No solo en Madrid, que está la coordinadora de parado, la de San Blas, la de toda la comunidad de Madrid, para ese movimiento en Valladolid, las sillas contra el hambre en Valencia, que es que a cada movimiento y a cada persona que sale los lunes o que va a las reuniones o que de repente se pasa media hora por la despensa solidaria de San Blas o viene a este programa o nos llama, pues es que nos ha sacado una sonrisa, ¿no? Esa que no te saca normalmente la rutina, la vida diaria, que no te da nada más que golpes, ¿no? Y que te hace justificar lo mal que estás de necesidad, bueno, cuando feliz todo está tan 2019. Bien. No, Ontanares, que tienes tu calendario. Que tienes tu calendario. Y el champán, ¿no lo habéis traído? Bueno, sí, el champín hacendado este, como la canción del villancico indignado. Este había que decía champín hacendado. Yo no he traído sidra, pero sí he traído muchas ganas de tomarnos algo juntas. Sí, pero era como de traje. Seguro, y yo no traje que... casi de nada. Seguro. Así que yo os voy avisando. Juan Pedro y Enrique. A mí me vale el agua. No nos habéis dicho nada para acabar el 2019. A Enrique le hemos cortado mientras estaba a puntito de emocionarse con lo del Teatro Dignidad en Extremadura. Que él sí pudo estar y verlo, que estaba el teatro ahí, cómo estaba el teatro de lleno. Y a Juan Pedro por haber venido, que se ha quedado escuchando. Sí, me gustaría que hicieras una pequeña reflexión de esas de las tuyas que haces en la asamblea, o sobre el programa, lo que te ha parecido, sobre la situación, sobre la Marea Básica, sobre lo que tú quieras. El espacio es todo tuyo. Es que andar con gente como ustedes me hace vivir, y cada día digo, quiero vivirme. Eso solamente, quiero vivirme. Pues que sea juntas, siempre. Quique. Bueno, pues yo para el 2019 me conformo con quedarme como estoy de momento. Uy, madre mía, que es de virgencita y se conforma. No, pero puede ser, no puede ser. Pero digo en cuestión personal, en cuestión global de movilización, yo creo que hay que moverse más, y este año 2019 es un gran reto que tenemos porque vienen curvas. Curvas y urnas. Esperemos que no eclipsen todo lo demás. Un abrazo, básicamente precario, y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Y acordaros que nos necesitamos todas, todas nos necesitamos. Pues no somos de hacer publicidad a grupos musicales, pero es que este nos encanta y saca su primer disco, No Somos Tu Rollo. Nos vamos con el tema Si Escuece Es Que Está Curando. Muy, muy recomendable. Gratuito en YouTube, horita y dos o tres minutos, el discazo entero. Muy, muy recomendable. Oído al dato. Jugando con nosotros al gato y al ratón. No solo no somos tu rollo, pon el contenido en la canción. La ley no escucha al pueblo, aunque el pueblo tenga la razón. No juzga, no condena, en nombre de la paz. Cada vez que les pedimos justicia y libertad, ahí va un aviso, y es oficial. Somos los nietos de los obreros que no pudiste fusilar. Caminando por el barrio vi una pintada y decía: inmortal es el que vive en tu memoria. Luz de libertad, buscado, perseguido por el campo y la ciudad. Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel, saludando a todo el mundo, campesino, jornalero, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Vive, muere, luz ante el destino, busca las razones que iluminen tu camino. Vive, muere, luz ante el destino, busca las razones que iluminen tu camino. Yo canto por los caídos y por los que están en prisión, pa' colgar las voces del pueblo. Ni olvido ni perdón, a la fuerza la han traído sin sentencia, ni proceso. Pero el fuego no se apaga aunque me mantengan preso. El pueblo vuelve a salir en defensa del recluso y revientan las prisiones sin la venia del gobierno. El destierro no me importa, de la muerte no me asusto. La clase obrera vencerá, va a quedarme a gusto. Vive, muere, luz ante el destino, busca las razones que iluminen tu camino. Vive, muere, luz ante el destino, busca las razones que iluminen tu camino. Ha de ser obra de la juventud, romper las cadenas de la esclavitud. Ha de ser obra de la juventud, acabar con las cadenas de la esclavitud. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. La guerra que tanto teme no viene del extranjero. ¿Quién te roba hasta aquí rico? No sé si estoy en lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto. Son maneras de vivir. Mogollón de gente vive tristemente y democráticamente van a morir. La revolución vendrá, y vendrá quizás mañana, dentro de un año, tal vez más. Porque cada día mueren niños de hambre. Voy a tomar el fusil con 10 campesinos más, por todo lo que hicieron, lo que hacen, lo que harán. La revolución vendrá, y estallará. La revolución vendrá, volverá, y vendrá. La revolución vendrá, nunca se fue. La vive, muere, luz ante el destino, busca las razones que iluminen tu camino. Vive, muere, luz ante el destino, las razones que iluminen tu camino. Si no le encuentras sentido mi frase, te falta cultura. Con esta frase yo me identifico, y aunque no las haya escrito, la siento dentro y repito. La historia de los caídos no la cuentan en los libros. Este es nuestro homenaje para aquellas personas del pasado, armadas con su voz temblorosa, sudor en las manos, cuerpo bronceado, duro como el arado, dando voz al explotado. No le tiene miedo al amo, grandes inspiradores para las nuevas generaciones que creamos un mundo nuevo. Y al mantenerla presente le devolvemos un poco de lo que dieron. Son grandes inspiradores para las nuevas generaciones que creamos un mundo nuevo. Al mantenerla presente le devolvemos un poco de lo que dieron. El sistema ha caducado y la solución no la tiene una farmacéutica. ¿Cómo es? Díselo. Silencio en la plaza, que el pueblo va a hablar. Los barrios son nuestros, las calles ocupadas. Que nunca nos quiten la siesta, las casas abiertas. Toma chocolate con pan. El mismo pecho que tu mamá ha excitado. Luego te da palos en por un niño mamado. En la vía pública ni Dios ni amonestado. Ni partido ni marido, aplaudo si no estás casado. Mira, no paramos otra cosa, te voy a contar. Desde que que me quiten la poco posibilidad. Los efectos ya se empiezan a notar. Fin en libertad, para luego no poder opinar. Cuchichear se convierte en un deporte de riesgo. Van a tener que detener a todas las mareas de mi pueblo, porque si tres son multitud y por eso ya dan palo. En la calle mis vecinas ocupando todo el acerado. ¿Quién las para? No hay tantas balas. Jubilada paga la paleca, va con dos cojones. Han demostrado las abuelas que tienen más coraje que la juventud que mantiene con sus pensiones. Gente capitalista encerrando anarquistas. No somos terroristas, somos activistas. Gente capitalista fuera de mi vista. No somos terroristas, somos activistas. No más plazoleta que no dejen a los niños jugar. No más libros censurados ni raperas por cantar. Ni tuitero, tiritiritero. Queremos hacer bromas y lo haremos al compás. En la carrera blanca todos van volando. Siendo franca tengo espacios en blanco. Los muertos de Felipe VI están en las cunetas, no paramos de buscarlo. Son mis hermanos, los fusilados, los olvidados que nunca callaron. Son mis hermanas, las que esperaban, las olvidadas que nunca escucharon. No somos tu rol, no somos tu rol, no somos tu rol. Si la trinchera que te para para refugiarte, compañera, recargan tus balas. Encuentro el motivo que entonces se hace más fuerte. Ya nada ni nadie nos para. Porque si la trinchera que te para refugiarte, compañera, recargan tus balas. Encuentro el motivo que entonces se hace más fuerte. Ya nada ni nadie nos para. Pide silencio en la plaza, que el pueblo va a hablar, que el pueblo va a hablar, que el pueblo va a hablar. Los barrios son nuestros, las calles ocupar, las calles ocupar. Vamos pa' la manía, no entiendo de money. No paso ni una, como los clavoni. Si me habla la poli, parezco la Dori. Como un papel vacío y a falta de tinta y boli. No somos tu rol, no, no somos tu rol. ¿Qué voy a hacer? No somos tu rol. Soy el rol de nadie. No somos tu rol. Tengo rol. Gente capitalista encerrando anarquista. No somos terroristas, somos activistas. Gente capitalista fuera de mi vista. No somos terroristas, somos pensionistas. Estamos en Bragas, en todo el pueblo. 10 millones de españoles.